Una vez había un hombre que vivía en la oscuridad. Su camino era un dolor que nunca parecía terminar. Sintió que la vida se le escapaba de las manos y no sabía qué hacer para encontrar la paz. Pero un día tomó la decisión de cambiar su vida y se dirigió hacia la luz que brillaba lejos. El hombre comenzó con determinación, pasando por la oscuridad y la incertidumbre. Echó a un lado los miedos que lo paralizaban y comenzó a ver la belleza de un nuevo día. El camino era largo y a veces difícil, pero la luz lo guiaba en su nuevo camino. El hombre enfrentó los desafíos con coraje y empezó a descubrir la fuerza de su corazón. Sintió como su alma se iba sanando y la autosuperación era su nuevo destino. A medida que avanzaba en su camino de iluminación, sintió que la vida era un regalo maravilloso. Al final del camino, el hombre se encontró a sí mismo y vio que la fortaleza está en el corazón. Se dio cuenta que no necesitaba nada más, solo la alegría de amar y ser amado. El hombre se sintió lleno de paz y bienestar, con un sentido de propósito y una sonrisa en el corazón.